Egunon, Dani. ¿Le ha sido rentable el viaje hacia la candidatura en Baracaldo después de los resultados del domingo? Sí, sí, por supuesto. Yo estoy satisfecho con los resultados, en el sentido de que el Partido Socialista subió en votos, como ha hecho en general en Euskadi, salvo a un caso puntual, que se explica por razones propias. Ha subido, con este mismo resultado, de hecho, hace 4 años sería primera fuerza, y con este mismo resultado, pocas decenas menos de votos, en 2011, de hecho, el Partido Socialista fue primera fuerza y obtuvo la alcaldía. Lo que ha ocurrido es que, bueno, pues ha habido otros que han subido más, básicamente porque yo creo que la crisis en la que ha entrado el Partido Popular, primero por los casos de corrupción, en los últimos años, primero por los casos de corrupción y después, pues, por lo que parecía, obviamente, como alguna vez ha señalado su propio presidente en Euskadi, pues una orientación que no se correspondía exactamente con el que era el sentir mayoritario de ese espacio de centro-derecha en Euskadi, pues ha encontrado refugio en el Partido Nacionalista Vasco y eso, básicamente, junto a una parte también de voto útil de Bildu, es lo que le ha permitido obtener un resultado que, a pesar de la subida del Partido Socialista en Baracaldo, pues no nos permite estar en primera posición. Y por lo tanto, ese objetivo, digamos, de lograr la primera posición y lograr la alcaldía consecuentemente, pues no se ha conseguido, pero estoy satisfecho porque, de hecho, el Partido Socialista, como digo, no solamente en Baracaldo, pero también en Baracaldo, ha confirmado que la línea política de los últimos años, tras una situación de crisis de identidad que era general en España, pues tanto en España como en Euskadi y también en Baracaldo, pues está en franco ascenso, confirmando que las apuestas políticas de los últimos tiempos pues han sido apuestas políticas acertadas que la ciudadanía ha sabido valorar. Uh-huh. Sí, es cierto que usted ha tenido más votos que los que tuvo el PSOE en Baracaldo hace 4 años, mil y pico votos, si no me equivoco, pero también lo es que usted lo que quería era la alcaldía. Sí, obvio, por eso decía que obviamente no se han cubierto el otro objetivo que era el ser primera fuerza, además de recuperar voto para el Partido Socialista en estas elecciones. Pero yo creo que obedece a un elemento coyuntural, quizá con más éxito del que se podía prever, a un elemento coyuntural que es que el centro-derecha, no solamente en Baracaldo, sino en general, ha perdido la referencia tradicional del Partido Popular o ha encontrado un refugio mejor en otro partido, pero creo que es coyuntural porque también creo que lo mismo que ha pasado con el Partido Socialista, el Partido Popular recuperará, digamos, ese electorado y, por lo tanto, este resultado en ese sentido lo interpreto de manera coyuntural. Uh-huh. En ese sentido, decía, por la subida y por los resultados, satisfecho, pero pues sí, el objetivo que era quedar en primera posición y, por lo tanto, a partir de ahí, liderar acuerdos para la alcaldía, que en cualquier caso son necesarios porque nadie tiene mayoría absoluta en el ayuntamiento, pues ese, por la acumulación de voto que ha obtenido, no solamente del espacio conservador, del espacio de centro-derecha, sino también había una parte de voto útil nacionalista desde Bildu, es el que le ha permitido cosechar al Partido Nacionalista Vasco un gran resultado en Baracaldo en estas elecciones. ¿Va a gobernar con el PNV? Bueno, la primera cuestión, desde mi punto de vista, es que en demasiadas ocasiones la competición electoral, algunos interpretan que las instituciones son para continuar en competición electoral. Es básicamente el grave error que cometió Podemos entre 2015 y hasta la moción de censura de Pedro Sánchez del año pasado. Y eso no se puede hacer. Yo creo que a las instituciones hay que darles, una vez que se han confirmado los resultados y una vez que la ciudadanía ha hablado, a las instituciones hay que... Las elecciones en realidad no sirven solamente para competir entre partidos, sino su último objetivo es conformar instituciones, conformar gobiernos, hacer gobiernos para a partir de ahí desarrollar políticas y atender las necesidades que la gente y que la sociedad tiene o a las que se necesita responder. Mantener una situación de bloqueo porque interpretando que continúa la competición electoral, incluso cuando se han conformado las instituciones, esa es una opción por la que el Partido Socialista no ha apostado. Y de hecho, la apuesta fundamental en los últimos años, decía, ¿no?, que yo creo que ha sido avalada por los resultados de estas elecciones, en general en Euskadi, la apuesta es precisamente la de dar estabilidad. Yo creo que el Partido Socialista en Euskadi ha dado estabilidad a las instituciones, ha dado gobierno. Se ha convertido, está claro, que se mantiene como el referente de la izquierda que gobierna, de la izquierda útil para avanzar en derechos y para proteger servicios públicos. Y por lo tanto, creo que ese es el cometido ahora. Es decir, el de tratar de buscar acuerdos, pactos que sirvan a la ciudad, en este caso en Baracaldo, pero también en general en Euskadi. Y acuerdos, por lo tanto, que den estabilidad a los gobiernos y que permitan gobernar. ¿En qué posición está, por ejemplo, en mi caso concreto, en el caso de Baracaldo? Obviamente, como no he obtenido el objetivo que era ser primera fuerza, los acuerdos, digamos, el inicio de esa búsqueda de acuerdos, obviamente no me corresponde, le corresponde a la primera fuerza, pero la actitud debe ser, independientemente de que la posición final sea de oposición o sea de gobierno, la actitud debe ser la de que, como te decía, una vez confirmados los resultados electorales, tratar de buscar la manera de que se dé estabilidad a las instituciones, se dé gobierno a las instituciones y, obviamente, no a cualquier precio, sino desde el punto de vista del Partido Socialista, con los principios que viene defendiendo el Partido Socialista y que, como decía, estas elecciones confirman después de la situación de los últimos años, que es la referencia de la izquierda vasca útil y para gobernar y para marcar políticas, sobre todo en esas dos áreas de avanzar en derechos, de contribuir al progreso económico y a un empleo digno, y también de proteger los servicios públicos. Hace meses, cuando se anunció que usted iba a aspirar a la alcaldía de Baracaldo, hubo una cierta sorpresa, porque salía del gobierno vasco y fue una noticia políticamente llamativa. Y ya esta mañana ya hay alguien que está diciendo, bueno, ¿y ahora Retortillo qué va a hacer? ¿Va a seguir en Baracaldo o dimite para hacer otra cosa? El compromiso electoral, siempre me ha parecido muy mal la gente que en ocasiones ha presentado a elecciones y si no consigue, por ejemplo, decía, ¿no?, el objetivo era fortalecer al Partido Socialista, que había pasado una situación delicada también en Baracaldo, aunque en el caso de las elecciones municipales de hace 4 años, que en una situación de empate, llegó a un punto más bajo en las elecciones autonómicas de 2016, en las que estuvo pues por debajo incluso de los 9.000 votos, superada ampliamente por no solamente por el Partido Nacionalista Vasco, sino también por Podemos, y creo que ese objetivo está logrado, no solamente en Baracaldo, sino en general en Euskadi, pero el otro objetivo obviamente era el de, como te decía, quedar en primera posición y en este momento liderar acuerdos y, por lo tanto, alcanzar la alcaldía. Pero independientemente de eso, cuando uno se presenta a las elecciones, lo mismo que te decía antes, que cuando acaban las elecciones uno tiene que encargarse de que la institución efectivamente funcione y asegurar la gobernabilidad, uno se compromete con los ciudadanos que le votan. Y da lo mismo que le voten más o menos, o que seas primera fuerza o segunda fuerza. El compromiso es con esos ciudadanos que te han votado. Y por lo tanto, a no ser, porque obviamente también hay que asumir, digamos, las responsabilidades políticas, a no ser que yo sintiera, que yo hubiera visto que estos resultados empeoraban la posición del Partido Socialista de Euskadi, que mi propio partido, y sobre todo mi propio partido en Baracaldo, pusiera en discusión mi figura, mi compromiso es con los electores que han votado, con esos más de 13.000 baracaldeses que me han votado, y por lo tanto, obviamente, mi compromiso es para representar a esos ciudadanos, tratando de que las políticas del ayuntamiento favorezcan los intereses de todos los baracaldeses. En estos 4 años, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza el dejar la institución, porque mi compromiso es con esos 13.000 electores y, por lo tanto, ese compromiso es para los 4 años. A no ser que tuviera que asumir, porque sí creo que hay casos en los que se debieran asumir cuando se produce un fracaso electoral o una mala práctica política, se debe asumir dimitiendo, pero este no es el caso en absoluto, y mucho menos si se interpreta en términos de intereses personales que están más allá de la ciudad. Sobre todo por algo que dije al comienzo, cuando decías tú, ¿no?, pues fue una noticia política que causó cierta sorpresa. Insisto, lo dije entonces y lo digo ahora. La política local es muy importante y sobre todo lo va a ser en este siglo, en el que junto a la política europea, el siglo, este siglo va a ser el siglo de las ciudades y va a ser el de las superestructuras estatales, a nosotros nos corresponde la, la europea, y por lo tanto la política local es una política de primer orden, no va a ser la no va a ser el siglo ni de las naciones encerradas en sí mismas ni de las regiones encerradas en sí mismas, sino de superestructuras estatales. Hay que recordar que el 70% de las normativas que nos afectan en nuestra vida diaria provienen de la Unión Europea y de las instituciones locales, sobre todo porque la concentración, la progresiva concentración urbana de las poblaciones genera en el ámbito de la ciudad, o puede generar en el ámbito de la ciudad, a partir de problemas de desigualdad, etcétera, problemas de convivencia que afecten a la vida cotidiana de la gente. Uh-huh. Ha empezado usted diciendo que los electores han respaldado al Partido Socialista, el Partido Socialista ha repuntado en Euskadi, han respaldado sus políticas de los últimos 4 años. ¿Coincide, por lo tanto, con Erkoreka cuando dice la gente está pidiendo 4 años más de estabilidad y de acuerdos PNV-PSE? No sé lo que le está pidiendo al PNV. Yo, desde luego, desde el Partido Socialista de Euskadi, lo que entiendo es que efectivamente se avala una política que en 2015 apostó por la estabilidad después de la situación que se había pasado en la legislatura anterior. Eso se produjo tanto en el nivel de las diputaciones en aquel momento y de muchos ayuntamientos, y después se replicó también en el propio gobierno vasco en 2016. Algunos en aquel momento acusaban al, o decían, ¿no?, que el Partido Socialista perdía identidad por estar en el gobierno. Esto que se suele decir, ¿no?, de que un partido que es cuando uno contribuye desde una posición menor en un gobierno, al final los éxitos del gobierno son para, digamos, para la primera fuerza, y los fracasos, sin embargo, son compartidos. Yo creo que no se trata solo de estar en el gobierno, obviamente, sino de marcar perfil, de constituirte en alternativa dentro del gobierno. Eso debe ser una preocupación constante. Pero esa apuesta por la estabilidad, el Partido Socialista actualmente en Euskadi, además, no solamente por el ascenso, sino porque es un ascenso, digamos, general en el conjunto de los territorios y de la mayoría de las instituciones, el Partido Socialista, de hecho, es el garante de la estabilidad. Porque el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, podría, no sé, estar tentado de buscar apoyos en otras formaciones, pero la estabilidad institucional y, además, desde mi punto de vista, la dirección de las políticas en el ámbito que te decía de progreso económico, de empleo digno, de avance en derechos, de protección de los servicios públicos, es el que permite una situación en Euskadi mejor que en otras latitudes, que, como te decía, alternativamente el Partido Nacionalista Vasco podría buscar apoyos en otro, pero yo tengo muy claro que una Euskadi sin, que necesita acuerdos, porque nadie tiene mayorías absolutas, sin acuerdos sin el Partido Socialista de Euskadi sería una Euskadi distinta, más inestable, peor para los ciudadanos, que una Euskadi en la que en los acuerdos está el Partido Socialista de Euskadi. Uh-huh. Van a tener dificultades en algunas localidades. Por ejemplo, parece que el PNV podría estar tentado, Jorge Sainz esta mañana en el Diario Vasco, a presentar a Iridoi en Irún. ¿Ustedes son partidarios de un acuerdo global? Y si hay casos aislados, ¿ustedes se guardan la carta de intentar operaciones por su cuenta en otras localidades? Por ejemplo, en Baracaldo. Bueno, obviamente en la política, en estas elecciones, además hay tantas instituciones, hay casos particulares, ¿no? Pero creo que también el factor de estabilidad también lo da un planteamiento global de país. Por eso, más allá de que obviamente cada uno tiene que mirar también cuáles son las condiciones que se producen en determinados municipios, me parece que el planteamiento para Euskadi, además en una sociedad políticamente tan fragmentada, es necesario dar una visión de conjunto. Ojo, una visión de conjunto que algunos, el Partido Nacionalista Vasco, extienden incluso a casos como Navarra. Y eso me parece una falta de respeto. Navarra no entra en la jugada. Es que eso me parece una falta de respeto tanto a los ciudadanos navarros, que han votado lo que han votado, como a los propios ciudadanos vascos, porque claro, los ciudadanos vascos de la comunidad autónoma vasca no pueden estar sometidos a que sus propias instituciones, la gobernabilidad, la estabilidad de sus instituciones, la dirección política de sus instituciones, dependa de cálculos que sobrepasan su capacidad de decisión, tanto hablar del derecho a decidir, su capacidad de decisión a la hora de determinar cómo se ha distribuido las fuerzas en el caso de Navarra. Por lo tanto, obviamente, esa es una cosa que está absolutamente fuera de sitio, ¿no? Fuera de lugar. Pero sí me parece, independientemente de que, como te he dicho, es verdad que puede haber en unas elecciones tan plurales, ¿no?, en que se producen en tantas instituciones, hay muchísimos municipios y muchísimos ayuntamientos, por lo tanto, que conformar. Creo que el planteamiento, que también forma parte de la propia idiosincrasia del Partido Socialista, y yo creo que eso también se refleja en la propia, en el propio crecimiento que se produce, digamos, de manera uniforme en el conjunto del territorio, el planteamiento global es un planteamiento también importante y necesario. Jugar al otro, jugar de una manera aquí y de otra manera allí, eso suele comportar inestabilidad, sobre todo cuando hablamos de un panorama político fragmentado. Uh-huh. ¿Elecciones autonómicas? ¿Antes? ¿Después? Bueno, obviamente eso es una prerrogativa del Lehendakari Urkullu, que tendrá a bien decidir cuando se produzcan esas elecciones autonómicas. Lo que sí puedo decir, porque además como secretario de programas de la propia ejecutiva de Euskadi, es que estaremos preparados, porque la propia labor desarrollada en los últimos años y bueno, la propia maquinaria engrasada en estos dos procesos electorales que hemos tenido, pues nos coge preparados. Es verdad, yo creo que la ciudadanía, sobre todo si estamos pensando en el corto plazo, quiero decir, sí, porque hay gente que está especulando, ¿no?, con que para otoño, etcétera. Yo creo que la ciudadanía también necesita un reposo sobre los resultados electorales y probablemente interpretaría como un exceso que hubiera otro proceso electoral añadido más en este año. Pero, como te digo, eso es una prerrogativa de Lehendakari Urkullu, que es quien decidirá cuando se convoca las elecciones, si no espera al término final de esta legislatura, que, como todos sabemos, es en septiembre de 2020. Bueno, ha dicho usted, yo responsable de programas, estaremos preparados, ¿qué significa? ¿Que ya están haciendo las listas, que ya están haciendo el programa? No, hablo más del programa, de la línea política del partido. Te digo, por eso te decía, también porque no tenemos que pegar ningún viraje extraño. Venimos en una dirección política decidida a partir de 2014-2015, en una situación de mayor debilidad del partido, sobre todo por la irrupción de Podemos, y esa línea política de búsqueda de acuerdos, de tratar de llevar los planteamientos no solamente, digamos, en la expresión pública, sino a que efectivamente conformen políticas de gobierno que al final afectan a la vida cotidiana de la gente, creo que esa línea política ha sido avalada y, por lo tanto, no tenemos que pegar ningún viraje, y en ese sentido también estamos preparados. No, ni mucho menos, porque ya tengamos listas preparadas o el programa específico para autonómicas confeccionado. Pero, digamos, la coherencia, la estabilidad de esta línea, avalada además por la ciudadanía, yo creo que en ese sentido es en el que te digo que nos coge absolutamente preparados cuando se produzcan, aunque también te digo, yo creo que conviene también reflexionar sobre el propio cansancio ciudadano, en el sentido de que un adelanto demasiado prematuro, obviamente dependerá también de cuál es el juego en el Parlamento, ¿no? Porque yo, por lo menos, lo vi en directo en el Parlamento cuando era consejero en los últimos tiempos, probablemente motivado por la propia carrera electoral que se avecinaba, empezaba a ver una suma, a veces antinatura, simplemente de oposición, simplemente de bloqueo, que te decía antes, de las instituciones, que impedía un funcionamiento, o que dificultaba un funcionamiento del gobierno de manera, digamos, estable y bien, o dificultaba la toma de iniciativas. Probablemente igual, ahora el hecho de que haya pasado esos procesos electorales pueda relajar esa situación en el momento actual, pero independientemente de eso, creo que no conviene tampoco cansar a la ciudadanía, y quizás un proceso electoral para este otoño sería probablemente interpretado por parte de la ciudadanía en términos de un exceso que quizás nos llevase a una abstención que no nos conviene. Una última sobre Madrid y Pedro Sánchez. Hace un mes, las bases socialistas le decían delante de Ferraz, con Rivera no, pero parece que Sánchez ahora le tienta a Rivera. ¿Con Rivera sí o con Rivera depende según qué sitios? No, yo creo que yo lo tenía claro cuando se produjeron los resultados de las elecciones generales. Parece que no tanto algunos, que enseguida volvieron otra vez a la matraca de los cargos y de ocupar ministerios y no sé qué, en lugar de pensar en el gobierno. Creo que la situación de las generales, obviamente en un panorama político distinto, más fragmentado que el que teníamos hace unos años en España, con la entrada de, sobre todo, de los nuevos partidos, incluso de la extrema derecha, como eran Ciudadanos y Podemos, pero dejaba en una posición de primacía al Partido Socialista que le permitía articular una situación de gobierno con mucha mayor fortaleza que la que había tenido tras la moción de censura y en la que convenía también empezar a coser heridas, empezar a restañar lo que era un enfrentamiento excesivo entre bloques. Y yo creo que en ese sentido es en el que Pedro Sánchez ha mantenido una posición, desde mi punto de vista, no solamente inteligente, sino adecuada para lo que es la realidad política española, de la necesidad no de seguir cavando trincheras, sino de establecer puentes. Lo ha hecho incluso con el caso de Cataluña. Obviamente, dos no hablan si uno no quiere, pero yo creo que es esa la actitud. No es tanto el que vaya a establecer gobiernos con Rivera, porque de hecho el socio preferente, más allá de la actitud que pueda mantener Podemos, que siempre acaba trasteando a la hora de negociar y de comprometerse en acuerdos de gobierno con la cuestión de los cargos y de los ministerios, etcétera, el socio preferente es Podemos, lo ha señalado claramente. Pero creo también que no podemos seguir en una dinámica política de trincheras, de bloques contra bloques, porque eso no está generando una situación política positiva para España. Y además, puede ser que en una elección gane un bloque, pero eso no te asegura, en la medida en que permanece una política de bloques, eso no te asegura que eso es un planteamiento a largo plazo, porque lo mismo que tú ganas hoy, a lo mejor dentro de 4 años el otro bloque se configura de otra manera y consigue un resultado mejor. Ha tenido ahora una crisis, sobre todo porque ha equivocado absolutamente la dirección, el partido principal en ese bloque, como es el Partido Popular, pero eso no asegura cuál es la situación de 4 años. Y por lo tanto, yo creo que es más en ese sentido, en el de buscar tender puentes y empezar a establecer líneas de diálogo con otros partidos, más allá de tu socio preferente, más que el hecho de que vaya a buscar un acuerdo con Ciudadanos, digo, de gobierno, que yo nunca vi, a pesar de que fue insistentemente la pregunta en la campaña electoral e insistentemente en la noche electoral, adelantándonos a los acontecimientos, la gente más preocupada, y muchos medios, más preocupados por los pactómetros que por lo que habían dicho los ciudadanos. Para una vez que votan los ciudadanos, resulta que no se respeta lo que se escucha más a los ciudadanos mirando encuestas que cuando votan. Hombre, miremos a los resultados electorales, qué es lo que han hecho en un sitio y en otro, a quién avalan, a quién no avalan, etcétera, ¿no? Estábamos todo el rato en la segunda parte del partido. Yo creo que esa segunda parte del partido está por configurarse, pero que la intención de Pedro Sánchez y del Partido Socialista es la de tratar de suavizar un poco el clima de enconamiento político, que lo único que ha hecho ha sido hacer crecer, por cierto, a la extrema derecha. Y esto lo relaciona también con un tema importantísimo que es Europa, del que hablamos poco, y ha habido este domingo, también había elecciones europeas. Y yo creo que la cuestión europea es fundamental, también desde el ámbito local. Y no solamente por el auge de los partidos populistas, aunque al final ha sido menor, pero con un impacto importantísimo en países clave de la Unión Europea como Reino Unido, Francia o Italia, sino también por el hecho de que, a pesar de lo que dijo Delors ya hace muchos años, a finales de los 90, no estamos ganando la batalla de la modernidad, no estamos en las revoluciones tecnológicas, nos está ganando la partida Asia. Estamos, digo, como Unión Europea, estamos supeditados a las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, y eso va a tener un impacto directo. Y el ámbito europeo no es un ámbito ajeno tampoco al ámbito local. Es cada vez más importante y creo que tanto desde el ámbito local, porque creo que en Euskadi en demasiadas ocasiones estamos viviendo de las rentas y no enfocamos esta cuestión. Euskadi va a tener que jugar, Euskadi más que Euskadi, las ciudades de Euskadi van a tener que jugar en ese espacio europeo, y yo creo que no estamos poniendo las bases para jugar en ese espacio europeo, pero además la propia Unión Europea, los propios países europeos, yo creo que no estamos reaccionando a tiempo con las rentas que teníamos, no solamente para defender nuestro modelo de sociedad, nuestro control del mercado, como dice Michael Sande, que por cierto estuvo ayer dando una conferencia en la Universidad de Deusto, no está respondiendo, estamos quedándonos atrás, y son serios los riesgos, no solamente el populismo, serios los riesgos de la Unión Europea con afección a la vida cotidiana de la gente, también en los ámbitos locales. Pues Alfredo Retortillo, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Es que ricasco, Dani.